Dicen que por las noches no más se eleva impuro llorar. Dicen que no comía, no más se eleva impuro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella y hasta en su muerte la fue amando. Blanca, muy de mañana le iba a cantar a su casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía le espera a que regrese la desdichada.